en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Qué es el allanamiento de morada? ¿La ocupación se puede considerar allanamiento según la ley? No, la ocupación no es allanamiento de morada. El allanamiento supone entrar en la morada de alguien, en su hogar, allí donde vive, ya sea una casa, un piso, una autocaravana, etc., sin su permiso. También contaría como morada un lugar donde se vive de forma intermitente, como una segunda vivienda de vacaciones. El allanamiento de morada prevé penas de cárcel bastante largas, de 6 meses a 2 años, que pueden aumentar hasta 4 años si hay violencia o intimidación. Pero este delito no tiene nada que ver con la ocupación, que se realiza lógicamente en edificios vacíos y deshabitados. ¿Entonces la ocupación no está tipificada en las leyes? Sí, sí que lo está. Como delito en el Código Penal y como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. ¿Cómo se llama en el Código Penal y qué penas hay previstas? En el Código Penal se habla del delito de usurpación, que está en el artículo 245.2 de esta ley, y se define así. El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular. En este caso no se está protegiendo el derecho a la intimidad del hogar de nadie, por lo que las penas son mucho más bajas que para el allanamiento, una multa de 3 a 6 meses. ¿Y qué hay de la ley Mordaza? En el caso de la ley Mordaza no estamos hablando de delitos, sino de infracciones administrativas, que se castigan siempre con multas, nunca con cárcel. La policía no te puede detener por estar cometiendo una infracción administrativa, por un delito sí. Y son impuestas por la administración, sin que haya un juicio ni tengas derecho a un abogado, como es el caso de los delitos. Vale, pero ¿qué dice la ley Mordaza de las ocupaciones? Pues no hay una infracción específica para ellas, sino que entran en una categoría más amplia en la que también podrían entrar acciones de ocupación simbólica durante unas horas, por ejemplo, de un banco o de un edificio de la administración. Todo ello se incluye en el artículo 37.7 y se define así. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Están clasificadas como una infracción leve, que se castiga con multas de entre 100 y 600 euros. ¿Es verdad que si ocupas un edificio la policía puede actuar sin orden judicial en las primeras 72 horas para expulsarte? Pues no, es una leyenda urbana. Las horas no son relevantes aquí, sino la distinción que decíamos antes entre si el edificio ya estaba habitado o si no. Porque si había una persona que ya estaba viviendo allí, se trataría de un allanamiento de morada. Y en ese caso la policía sí que tendría derecho a intervenir para expulsar a quien hubiese entrado sin el permiso del habitante y además detenerlo. Pero si el edificio está deshabitado y la policía interviene sin orden judicial para desalojar, hayan pasado más o menos horas, será un desalojo ilegal. ¿No hay ningún caso en el que la policía pueda intervenir sin orden judicial? Solo en caso de flagrante delito, es decir, aplicado a una ocupación, si la policía te descubriese mientras estás abriendo el edificio para entrar, o justo acabas de entrar. En ese caso podría intervenir para evitarlo, pero una vez que ya estás ocupando el edificio, necesita la orden judicial. ¿Qué pasaría si los policías entrasen sin orden judicial en un edificio ocupado? Pues que entonces, desde un punto de vista legal, serían ellos los que estarían cometiendo un delito denunciable como allanamiento de morada, infringiendo el artículo 534 del Código Penal. También lo estaría infringiendo cualquier otra persona como vecinos o el mismo propietario del edificio si intentan entrar sin tu permiso. Es recomendable colocar en la puerta una advertencia legal con esta información. ¿Se dan realmente desalojos ilegales? Desgraciadamente sí, con mucha frecuencia. Sin ir más lejos, en la ciudad de Granada hemos tenido varios en los últimos 2 meses. La policía, que en teoría es la encargada de hacer cumplir la ley, es la primera en saltársela. Sobre todo porque sabe que casi siempre tiene impunidad. Por eso es importante tener muy claro cuáles son tus derechos y qué cosas puede hacer la policía y cuáles no. Porque que estemos cometiendo un delito o una infracción administrativa no le da ningún derecho a la policía a saltarse las leyes. Entonces, ¿el vivir en un lugar, aunque sea sin el permiso o el conocimiento del propietario, me da algún tipo de derecho sobre el mismo? Pues en teoría sí. Si resides habitualmente en un lugar, ese es tu domicilio, con independencia de si tienes o no un título legal, y también de la forma física de ese espacio. Por ejemplo, no hace falta que sea una casa, puede ser un vehículo, una cueva. Las leyes entienden que el domicilio es algo imprescindible y por lo tanto recibe una protección especial, como la inviolabilidad y el derecho a la intimidad. Por eso no puede entrar la policía, que se recogen en el artículo 18 de la Constitución. Todo esto en teoría, porque ya sabemos que el sistema judicial, si tiene que elegir, prefiere defender la propiedad privada que el derecho a una vivienda. Has dicho que estos derechos, aunque sean teóricos, se adquieren cuando resides habitualmente en un lugar. Pero, ¿qué se considera residir habitualmente? Bastará con dormir en un lugar, permanecer en él 24 horas y tener la voluntad de fijar allí la residencia. ¿Cómo puedo demostrar esto? Hay diferentes cosas que se pueden hacer. Enviarte una carta a la dirección con tu nombre o guardar la correspondencia que recibas. También podrían admitirse otras pruebas como si tienes recibos de algún suministro o notificaciones de una entidad pública, tickets de entrega de paquetería o de comida a domicilio. También puedes inscribirte en el padrón municipal. Pero sobre todo es muy importante tener buenas relaciones con los vecinos o las asociaciones del barrio que podrían testificar a tu favor en un juicio. ¿Hay más cosas que tenga que saber sobre mis derechos cuando estoy ocupando? Sí, hay muchas más cosas. En los próximos capítulos hablaremos de cómo funcionan los diferentes procedimientos de desalojo y de qué tipos se han paralizado provisionalmente a raíz del COVID y la situación general un poco catastrófica. Mientras tanto, si necesitas más información, te recomendamos la página de la Oficina per l'Ocupació de Barcelona, a la que dejaremos un enlace en nuestra página. Toda esta información la hemos sacado de allí, ya que es muy completa y está muy bien hecha. Pero sobre todo, te animamos a que te pongas en contacto con los diferentes colectivos de defensa del derecho a la vivienda de tu ciudad, que sabrán informarte muchísimo mejor, y a que colabores con ellos.